si fuera elevar. No olviden seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Thank you.

ciudad, que esta ficción se confunde en realidad. Déjeme, a trago lento, sin dudarlo, ven más adentro, ya no me importa esta ciudad, y esta ficción se confunde en realidad.

tanto tú no lo sentías jamás. Ven que ya no estás en tu casa más, porque tú no lo sentirás. Para el curso